sombras te hablarán. No temas, juventud, que voy contigo. No se turbe tu ansioso corazón. Soy Jesús, tu maestro, soy tu amigo. Yo te envío mi espíritu de amor. Confiado, Señor, subiré por la senda de los mil. Y cantando caminaré de la mano de mi hermano por la senda de los mil. Construyendo mundos nuevos de la mano de mi hermano por la senda del 2000. Ser joven es soñar con toda el alma, profundas amistades para siempre. Seremos pueblos nuevos bien plantados y la paz y la justicia brillarán. Ser joven es también cargar lo duro y poner al servicio las dos manos. No tememos trabajar por el futuro de un mundo llamado a ser humano. Confiado, Señor, subiré por la senda del 2000 y cantando caminaré de la mano de mi hermano por la senda.